Orejas al Universo. Thank you. Escuchábamos Dulce Tempestad, del primer álbum de Ruido Gaucho, editado este 7 de julio, es decir, hace pocos días. Ruido Gaucho es Lucas Ferrara, guitarrista de 34 puñaladas, que luego se convirtió en Bombay, Buenos Aires. Lucas vive en Pigüé, provincia de Buenos Aires. El excelente disco se llama justamente Ruido Gaucho, y en esta canción fue acompañado por Adolfo Borgaro. Y podés escucharlo entero en Spotify, Apple Music, iTunes, Deezer, Amazon Music, YouTube, SoundCloud y Tidal. Se formaron en Avellaneda, provincia de Buenos Aires, en 1991 y este 2 de junio lanzaron lo que antes llamábamos un simple lado A y lado B. Lo que sonó era Los Chicos Malos, que es acompañado por otro tema, Caníbales, que podés escuchar en todas las plataformas. Y también de Avellaneda, aquí viene Arbolito, que el 2 de junio sacó un nuevo álbum llamado En este barco. Y el tema que escucharemos se llama Miedo. Miedo, miedo, dejarme, a sonreír, a involucrarme. Miedo, miedo, miedo, miedo, tengo miedo. Miedo al amor, a la misma muerte, la religión, el inconsciente. Miedo, miedo, miedo, miedo. Bajo la lluvia, a enloquecer y no volver más. Agradecer, a valorarte, a ser feliz, a no quererte. Miedo a la paz, miedo a la guerra, miedo a engordar, miedo de mierda. Siento normal. Es como un viaje constante. en ese despertar. ¡Cuánta música de aquí surcando este programa! Distintos estilos que forman también una identidad. Y lo que sonó era Riel, un dúo formado por Germán Loretti y Mora Riel en el año 2011 y que presentó este 28 de abril su quinto disco, Principio del Fin, del cual escuchamos Sueño Lúcido. Y así llegamos al final del programa, comprometidos para presentar la semana que viene la música de allá, las novedades del hemisferio norte. y nos despedimos con lo que podríamos llamar un mix de ambos programas, ya que nos despedimos con un músico que nació en Leeds y que se llama Mike Cook. En su adolescencia su madre formó pareja con un cineasta y se mudaron a un barrio de Londres en el que conoció a varios vecinos de su edad, entre los que estaban Roger Daltrey, Eric Clapton y Keith Richards. En 1973 se fue a vivir a este bendito país y es considerado el mejor sitarista del Cono Sur. Estuvo con Sumo, Los Redondos y muchos más, pero su lugar en el mundo es el bolsón. Su último material es Morning Light, de mayo de este año, con la Mike Cook Band, donde justamente interpreta la cítara. Junto a Roberto Talman en batería, Francisco Cook en guitarra, Lucas Colibueque en bajo, Hernán Gramajo en guitarra y Carlos Casalla en percusión. Será hasta la semana que viene y gracias por prestar vuestras orejas al universo. Sleep at night. Can you make it through to the morning light? If I ever get back to the sand and the sea, a soft breeze, you beside me. I love you even more when you're not there. Time to reflect. Time to get to know where you're gonna go. I wish you all the best. May you all be blessed for every soul that you sow. What can you do till the morning? agradecemos a todas las emisoras que acompañan a Ovejas al Universo. Ajá. Mi nombre es Ralph Rothschild. Ajá. El programa Ovejas al Universo. Ajá.